acercó la cerilla encendida al sobre cerrado. Al ver cómo la carta en el interior del sobre comenzaba a chamuscarse, quiso apagarla por salvarle quizá alguna letra aislada, testimonio impensado de todo un cúmulo de sufrimientos. Pero le gustaba el fuego, mirar fijamente la llama que se agrandaba vorazmente y subía por las paredes del papel. Es como una llama que consume desde adentro, como si se hiciera real la razón que movió a escribir esta carta. Se dijo en alta voz, mientras soltaba al suelo el último vértice que simulaba apagarse. En el piso brotó de nuevo el fuego, como un bostezo diminuto de aire amarillo, azul y verde. Cuarteada la carta en cenicitas danzarinas, comenzaron a separarse empujadas por el poco aire que se infiltraba por debajo de la puerta. Recordó el experimento infantil de su laboratorio de química. El orín y las cenizas del papel secaban las letras escritas, dándoles un hermosísimo tinte semidorado. Sabía que nada especial había hecho con quemar la carta, que siempre habría procedimientos refinadísimos que la reconstruirían con total exactitud, aunque todas las cenizas anduvieran esparcidas en cientos de kilómetros. Bruscamente, retomó la idea de escribirla al pie de la letra, con mayor meticulosidad, más lentamente, cuidando la elegancia y limpieza de los rasgos, evitando cualquier borroncito de la vieja pluma. Era de día ya, y el sol le descubrió el cansancio de la noche en vela, y se derrumbó sobre la mesa con la misma inocencia y derrote que cuando niño se quedaba dormido en la mesa del comedor mientras los mayores hablaban de cosas importantes. Las gafas, trabadas entre los dedos, se hallaban a una justa distancia de los papeles y el sol le incidía plenamente. Se despertaría oliendo y recordando algo de un sueño o una realidad. El humillo salía desde un cerco marrón que se iba formando en el centro mismo de los papeles, y uniendo sueño y realidad, creyó imaginar a Kafka quemando sus cartas a Milena, sus propias impotencias sublimadas a través del fuego. Volvió a la duda. Pensó en apagar aquel mínimo fuego y también pensó dejarlo. Sabía que su duda no era indecisión corporal, sino la cruenta lucha de la perfección en los actos. Sabía que la inocencia nunca se equivoca y que no le engaña en absoluto el que a veces, cuando creemos engañarnos, acertamos. O al revés. Y pensaba que ya que había sido expulsado del paraíso de la inocencia, debería al menos intentar descubrir los gajes y aciertos del azar o el destino. Por eso quiso pensar que todo aquello valía solamente para ser escrito, no para leerse. Sí, claro. ¿Cuántas cosas han sido escritas solo por exorcizarlas, por desarraigarlas del cuerpo y la mente, aunque jamás nadie sepa de ellas? Escribir abiertamente para la incomunicación. Dejar como máximo y sublime testigo la propia escritura. Volvió a considerar la presencia del fuego en ese acto como inevitable y necesaria, como motivada por el azar consciente y buscada por la necesidad más íntima o primigenia. Quizá tal vez el fuego esparciera lo escrito más allá y más profundamente que la simple información verbal. Y mientras dejaba que el tufillo ascendiera a lo largo de su reescrita misiva, releía las primeras líneas, quizá movido por un oculto deseo de mantener batalla de lo permanente en contra de lo abstracto. La escritura sería el molde de las ideas. El fuego disuelve los contornos y difunde los conceptos, aunque apelotonados, sin orden, como la eterna lucha entre Apolo y Dioniso. ¡Oh, qué primavera tan cálida, querida Amanda! Tu recuerdo, por eso, me llega trabado de diminutos testimonios sensoriales. Tu olor tan especial. ¿Cómo olía tu piel? ¿Te asombrarías si te dijera que es el recuerdo más intenso que guardo de tu persona? Sí, tu cuerpo olía a ropa guardada, esa ropa que guardan las madres para la hija casadera durante años. No, por favor, no te asustes. Sé que odias el matrimonio. Malditas las ganas que tengo de ofenderte. Es mi carta un deseo estilizado de acercarme a ti, de acortar distancias. Un deseo de acercarme a tu ser profundo. Y no cabe en mí la ofensa o la crítica. Ya sé que no estabas enamorada, que simplemente te habías acostumbrado a convivir conmigo, a estar cerca de mí, porque yo todos los días me empeñaba en hablarte de mi amor lento y seguro. Oh, el recuerdo. Se me agolpan las sienes y me da dolor de cabeza. Sí, ¿sabes? Ya no sé siquiera si hoy es hoy o es ya mañana. Me he olvidado por completo de la continuidad de la vida y vivo en el presente. Dejó de leer y apagó el fuego diminuto. Se puso las gafas, buscó un cigarrillo por la habitación y tras fumarlo, volvió al asunto de la carta. Observó ahora que las letras escritas ocupaban sus posiciones al revés, como si estuvieran reflejándose en algún invisible espejo. Por ello sacudió los papeles en el aire. Cayeron todas las letras al suelo y quedaron formando un montoncito. Tiró de la primera que tocó su mano derecha, quizá fuera una I copulativa, y las levantó a todas en el aire como cogidas en una cadena interminable. Abrió la ventana y dejó que la primavera le diera unos azotitos frescos en todo el cuerpo. El viento las enredó a su cuello como una bufanda tejida por una novia imposible. Salió a la calle, donde el viento competía con los pajarillos en agilidad y silbidos. Dejó que sus palabras se izaran como una cometa. Luego las impulsó como avilán. Las vio lanzarse al espacio, intrépida, formando ribetes y volutas, jugando a abrirse y cerrarse, imaginándose quizá legión de soldados de la palabra. O planeaban y luego volaban o danzaban raudas. No pudo evitar un gritito desacostumbrado, como un susto infantil, cuando vio que tropezaban con un cable eléctrico y le saltaban chisporrotazos. Se quebraba la cadena en dos tramos, luego en tres, en cuatro, en muchos. Las letras volaban solas ya, esparcidas, a grupas del viento. Parecía, viéndolas tan lejos, mariposillas del aire queriendo hallar quizá el olvido. ¿Por qué sabía ya que no volvería a escribir aquello de nuevo? Ni siquiera volvería a sentir jamás a su Amanda del ensueño y la distancia. Que también Amanda sería nueva. Sin embargo, viendo perderse entre las nubes las últimas huellas diminutas de aquellas palabras propias, pudo imaginar la reconstrucción inminente de su propio lenguaje. Un nuevo verbo que habría de nacer de entre el silencio. Sonó el teléfono. Tenía casi la seguridad de que era Amanda. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amanda? Hola, querido. ¿Cómo sabías que podía ser yo? Bueno, intuición masculina. ¿Sabes realmente quién soy? Amanda, claro está. Sí, cierto, me llamo Amanda. ¿Pero has visto alguna vez mi rostro? ¿Me reconocerías entre 100 Amandas más? ¿Cómo voy a saberlo? No. Una pregunta. ¿Por qué me llamaste? ¿Y cómo sabías que era yo la persona con la que deseabas hablar? ¿Y tú? ¿Soy yo la persona con la que tú quieres hablar? Pero no he llamado yo, sino tú. Cierto, te lo voy a contar, aunque te parezca absurdo. Sentí en mi ventana que unos cascotes de palabras escritas pugnaban por entrar en mi habitación. Abrí la ventana y entraron palabras escritas a raudales. Estuve ordenándolas y pude saber entonces que se trataba de una carta tuya. ¿Mía? Tuya, sí. Lo supe por el membrete que se había colgado de la lámpara. Era una pequeña tira de letras, como un gusanito. Lo leí y supe tu nombre, la dirección y este número de teléfono al que te he llamado. ¡Ay! Una carta hermosísima. ¿Y cómo sabes que fue escrita para ti? El viento me la trajo. Y aunque no sepa leer, sabrá llevar las cosas a sus destinos. Mira los veleros desde la antigüedad. El viento los llevaba por todas las partes del mundo. Sí, a veces a lugares equivocados. ¿Y crees que tocando a mi ventana yo un lugar equivocado? No me refería a eso. Estaba hablando de la navegación a vela. ¿Y qué tiene que ver la navegación a vela con tu tan sentida y hermosa carta? Pues no sé. Ha salido en nuestra conversación. Pero creo que la carta tampoco era tan hermosa. ¿Cómo que no? Era hermosísima. Me la aprendí de memoria. ¿Sí? Sí, me la aprendí de peapa. ¿Quieres que te la diga de corrido? No, sería terrible. Al menos, si no te oigo repetirla, me puede quedar la duda de que el viento, al desbaratarla, te haya obligado a reconstruirla en una lectura distinta a como yo la escribí. ¿Quieres decir que con las mismas letras he podido llegar a leer una carta absolutamente distinta? No digo que sea así exactamente. Solo me cabe la duda. ¿Esperabas mi llamada? Sí. ¿Seguro? La verdad es que sí. La esperaba. Estaba seguro de que Amanda había recibido mi carta, pero... ¿Pero qué? Pero me queda la duda si eres tú la Amanda cierta o la Amanda imaginada. ¿Cómo dices? Soy absolutamente real. Tengo mi cabeza y mi rostro, mis piernas y mis brazos... Sí, claro está que sí. No dudo de eso. Quería decir que si realmente eres la Amanda a quien le escribí la carta... Una carta que me costó toda una noche en vela... ¿Hay una solución para comprobarlo? ¿Cuál? Escríbeme otra carta. Si el viento me la trae también, seguro que soy yo la Amanda de tus realidades y sueños. No, otra noche tan dolorosa como la anterior no la aguantaría. Y quizá el viento mañana sople para el norte y no para el sur. ¿Por qué sabes que vivo en el sur? ¿Vives en el sur? Sí. Ah, pues no lo sabía. Lo había dicho al tuntún. Hay demasiadas cosas que coinciden. ¿No te parece? La verdad es que lo he sabido por el acento cálido de tu voz. Esas ondulaciones al hablar... No sé... Sigue. ¿Por qué? ¿A dónde nos conduciría? Mira, yo conocía a una Amanda arisca y endurecida... Y tuve el impulso de escribirle una carta. Quizá la última carta de mi vida a la Amanda que debe hallarse escondida bajo todos los endurecidos pliegues de la Amanda real. ¿Comprendes mi actitud de ahora? ¿Comprendes mi duda y hasta mi temor? ¿Quién eres tú? ¿La Amanda antigua? ¿La Amanda nueva, inventada por mí y mis esperanzas? ¿O cualquiera otra Amanda imprevista que se ha venido a cruzar en mi vida? ¿Estás ahí? ¿Me comprendes? Sabes que en una isla puede ocurrir cualquier cosa. Son cosas que debe uno aceptar como vienen. ¿Aceptar como vienen? ¿Qué quieres decirme con eso? ¿Crees acaso que solo soy una voz sin cuerpo? ¿Cómo? Puedo ser tu Amanda antigua, una Amanda nueva nacida de lo más profundo de tu Amanda vieja, otra Amanda que se te ha colado en la vida sin tú esperarlo, y hasta puedo ser una Amanda sin cuerpo. Solo... una voz. ¿Voz sin cuerpo? ¿Una Amanda descarnada? Claro. Cuando tú escribías la carta, ¿no lo hacías dirigiéndote a un ser buscado o imaginado? Quizá sea yo solamente una voz, como la creación obligada de tus deseos. Pero es que ni siquiera tú misma sabes quién eres. Oh, soy Amanda, querido. De eso estoy segura. ¿A qué entonces tantas posibilidades sobre tu realidad o no? La verdad que nada de eso importa. Pero como te siento tan preocupado en esa cuestión, yo sé quién soy. Que soy Amanda. Que recibí tu llamada hermosísima a través de tu carta. Y que me gustaría que nos encontráramos para estar juntos. ¿Y si colgara el teléfono ahora mismo? Jamás. Nunca volvería a llamarte. Amanda eres tú. Sí, lo he sentido en esta expresión endurecida, en ese jamás, nunca volveré a llamarte. Sí, eres tú, la de siempre, la que conozco desde hace tanto tiempo. Pero también eres la Amanda renovada, la que yo imaginaba debajo de ti misma. Oh, ¿cuánto durará la presencia de esta Amanda tan deseada? ¿Me oyes? ¿Me estás oyendo? Voy para allá. ¿Cómo dices? Por favor, no seas tan niño. Voy a colgar, ¿sabes? Y después de colgar el teléfono me voy a poner mi bata rosada, la que tanto te gusta. Saldré de mi habitación, cruzaré la galería. ¿Cómo? Bueno, no te alarmes. Llamaré antes a la puerta. Si quieres, me dejas entrar. Si no, todo volverá al pasado. A lo de siempre. ¿Colgarás el teléfono? Sí, colgaré el dúplex de la casa. Te pondrás la bata rosada que yo te regalé en tu cumpleaños. Sí. ¿Te acuerdas? Tiene también unos volantitos y unas figuritas de unicornio estampadas. Cruzarás el corredor y vendrás hasta la puerta de mi habitación de trabajo. ¿No es así? Exacto. Luego llamaré a la puerta y esperaré. Esperaré por si quieres atreverte a descubrirme y desvelar tus propias dudas. Tengo miedo, Amanda. ¿A qué? ¿A quién? A que seas la misma Amanda de siempre. A tus reproches y sutilezas que tanto daño me hacían. A tu lengua acerada y que me taladra el ánimo. A tu cabeza de medusa. ¿A mi cabeza de medusa? ¿Pero de dónde estás sacando todo eso? Dime. Sí, sí, a todo eso y aún más cosas. ¿Por qué crees que escribí esa carta? Ya lo dijiste. Fue como un SOS, ¿comprendes? No es que quiera salvar nuestro matrimonio, no. Me sentía ya incapaz de intentarlo. Fue simplemente como un rotundo grito de liberación. Exactamente un SOS. Mi último intento de localizar ayuda, venga de donde venga. Esa ayuda exterior en la que ya no creo. Pero sin creer en ella, aún hube de intentarlo. Lo dicho. Colgaré el dúplex de nuestra habitación. Ya tengo puesta la bata. No, no te muevas de ahí. Me oirás llamar a la puerta. Amanda, Amanda, ¿estás ahí aún? Oh, viene hacia aquí. Dios mío, viene para acá. Y si es la misma Amanda de todos los días, de la que llevo tanto tiempo escapándome, ¿dónde diablos he puesto los cigarrillos? Ah, aquí. Aquí. Todavía no llega. No oigo pasos en el corredor. Tampoco han llamado a la puerta. ¿Y si han llamado y no me he dado cuenta? Es ella. La puerta está abierta. Buenos días, señor. ¿Quién es usted? ¿Amanda? Soy Carmen, su asistenta. ¿Por qué pone esa cara? ¿Le ocurre algo? ¿Cómo está esto? Huele a tabaco y a cerrado, como si hubiese estado aquí toda la noche. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué me mira así? Sí, claro está. Carmen, no sé, me había olvidado. ¿No ha visto a nadie en el corredor? ¿Por el pasillo? ¿A quién iba a ver, señor? Bueno, a alguien, a una mujer. No sé, a alguien. No, no, no, señor, no he visto a nadie. La casa está vacía, como siempre. Disculpe, el señor. ¿Sí? Sé que esto no me incumbe, pero le aprecio a usted. Son tantos años trabajando en esta casa que... Señor, ¿por qué no busca una compañía? ¿Eh? No soy quien para... Pero verle así tan... ¿Cómo diría yo? Tan ido. Como si no estuviera usted entre las gentes. Desde que falleció la señora Amanda... Ay, usted no es el mismo. Créame, señor. No es usted el mismo. Antes era más alegre. Desde que Amanda murió... Me había olvidado de ese detalle. ¿Cómo, señor? No, nada. Sí, puede entrar a recoger todo esto. Gracias, Carmen, gracias. Déjelo, no lo coja. Pero está sonando. Alguien está llamando. Sí, supongo. Alguien está llamando. Déjelo sonar. Déjelo sonar. ¿Señor? ¿Sí? Ya he acabado. ¿Necesita usted algo antes de marcharme? Le he dejado en la cocina suficiente comida para el almuerzo y la cena. Bueno, gracias. Aunque quizás salga a comer por ahí, en algún sitio. Ay, le conviene. Sí, sí, le conviene mucho salir, despejarse, conocer a nuevas gentes. ¿Cree usted realmente que conociendo nueva gente deja uno su pasado en paz? Ay, entiendo poco de eso, señor. Pero hace muchos años mi marido dijo unas frases de un escritor muy famoso. Disculpe usted que no me acuerde de su nombre, de quién puede ser en realidad. Pero sí que me recuerdo perfectamente de lo que decía. Creo que es una poesía o algo así. ¿Quiere usted escucharla? Ay, poemas a estas horas, Carmen. Ay, soy una mujer ignorante, del montón, del pueblo. Y sé solo de la vida lo que la vida me ha obligado a aprender. Pero creo que esta poesía es muy hermosa y ha sido escrita con el corazón. Por otro lado, creo que le va a usted como a la medida. Bien, soy todo oídos. A ver si me acuerdo. ¿Qué le pasa? ¿Se olvidó de cómo empezaba? Ay, un momentito, señor. Es la falta de costumbre. Verá, decía así. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda una vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Diga, señor. Que su autor es Bertolt Brecht. ¿Le gustó? Mucho, sí. ¿Y qué piensa usted? ¿De qué? De lo que dice la poesía de ese señor. La conocía, pero oírsela a usted hoy, ahora, después de tantas y tantas cosas que me han pasado últimamente, me suena a nueva. Es curioso. Creo que cada cosa, cada palabra, tiene múltiples lecturas según el momento en que las oigas y según cómo se encuentren nuestros ánimos. No le entiendo, señor. Yo solo le puedo decir que a mí me ayudó a comprender a mi marido. Hace ya tantos años. Creí que era usted viuda, Carmen. Por eso, señor. Él, mi marido, era un hombre que en todas las cosas se metía. Que creía a las gentes y que pensaba que había que echarle cada día más leña a la caldera del vivir. ¿A la caldera del vivir? Sí, señor. A eso de estar breando cada día. A echarse los fantasmas para la espalda y olvidarlos. Había que oírle reír. Eran unas castañuelas que cuando empezaba no sabía uno cuándo iba a terminar de armar ruido. Fue de los últimos que quedó escondido por los Pirineos, haciéndole frente a los fantasmas de la guerra. Bueno, esos son historias pasadas que no mueven molino. Yo le recuerdo desde esta poesía que él mismo me enseñó. Bueno, aunque no estoy muy segura, pero a mí me ha ayudado mucho a comprenderlo. Por eso se la he dicho a usted. Muchas gracias, Carmen. Supongo que ya no la olvidaré yo tampoco. Bueno, y lo dicho, le dejo comida en la cocina. Pero quizás sea bueno que salga. Bueno, hasta el viernes, señor. Hasta el viernes, Carmen. Esta musiquita de la radio me tenía aburrido. Buscaré al menos la compañía de voces anónimas. Las Islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título El hombre de trapo. Se había levantado algo tarde de la siesta y supo aquel cuerpo de trapo y rellenos de algodón que el tiempo se le venía encima. Ni ganas ni posibilidades casi para afeitarse, ni para ordenar todo aquel barullo de ideas de hilo y algodón avejentados. Anduvo por todos los rincones de la casa de trapo, hundiendo los pies de trapo hasta el peligro en los hondos de los ladrillos, estampando las puertas que se doblaban con quejidos sordos, casi humanos, sajando las telas de las paredes que se hundían con la pena de la fragilidad. Atormentado, arañaba las tres caras de los tres relojes de trapo y algodón que se desgarraban colgados en las paredes. Parecía como si un mal viento hubiera entrado en todo aquel mundo amorfo, pero ilusoriamente cromático, para descuajaringar los ritmos de la monotonía. Y se detuvo sin premeditación. Cientos de pensamientos viejos le cruzaron como un estampido por delante de su cabeza, llevando a lomos la dilatada herida de una ausencia que luchaba por mantenerse aún en la vida. Dejó luego flácidos sus trapos de cuerpo raído, que siempre habían simulado cuerpo inhiesto, y se fue dejando caer lentamente en un mismo punto, haciéndose un puñadito, un mínimo amasijo de rabia, tristeza o pena que lo relamían. La ciclotimia, quiso decirse en voz baja, pero le sonó a hueco su pensamiento, y los relojes volvieron a lanzar aullidos de horas. Se mintió. aceleró aún más y ocultó lo que podrían parecer oídos bajo aquel ovillo de telas y forros por dejar de oír los latidos de los corazones del tiempo. Así, engorrumiado, pasó quizá 100 días y 100 noches, con esas madrugadas en las que las sábanas parecen volverse en contra de uno como aliadas del insomnio. Relajándose, agazapado por ver si la alegría osaba pasar por allí como por casualidad. Y en la espera, un tiempo interior le sonó. Marcándole la necesidad de volver a ponerse en pie, cuerpo enhiesto en vida, en voluntad de ser, por penetrar más allá de las limitaciones de su apático tiempo exterior. Y saltó veloz hasta el desgarro, se supo vivo y salió donde el aire, sin buscar, simplemente siendo. Sin buscar, simplemente siendo. ¡Qué fácil lo tienen los escritores de pacotilla! Como si se pudieran echar por la borda cientos y miles de horas de costumbres cotidianas, de vida arraigada hasta el tuétano. Como si la vida fuera un vilano, algo sin peso. ¿Qué se puede decir? Ahora prescindo de ti y ahora te cojo por el lado que más me interesa. Más ciertamente, ¿qué hago yo encerrado entre estas cuatro paredes? ¿Qué hago buscando o esperando la imagen perdida de Amanda, la que ni siquiera sé si existió realmente o fue una invención mía? Tenía razón, Carmen. ¿Pero existe realmente Carmen? ¿Es todo esto una alucinación en cadena que engendra nuevas fantasías así hasta el infinito? Ayer me levanté con el deseo de hallar una comunicación especial, distinta a todas las que he podido imaginar en toda mi vida. Escribo una carta, la echo por la ventana, todo muy extraño, anormal, imposible. ¿Y qué sucede? Me llaman por teléfono. Amanda, dice llamarse Amanda, que venía a verme, a estar conmigo. Pero luego aparece Carmen, un ser real, mi asistenta de los miércoles y viernes, y me recuerda que Amanda no existe. ¿Será acaso que una carta no es más que el salvoconducto para hablar con los fantasmas? Diga, ¿quién es? No, no, está equivocado. Sí, estoy absolutamente seguro. Aquí no hay ningún Juan. No, no, se ha equivocado de número. Nada más que eso. Es muy simple, ¿comprende? Vale. Quizá tenga que recoger mis trapos viejos, aupar mi cuerpo y mi mente del suelo y echarme a andar. ¿Pero hacia dónde? ¿Eh? ¿Hacia dónde? Cierto, cierto. Nadie va a venir a decírtelo, Juan, querido mío. Nadie, querido Juan, va a venir a decirte que te levantes y que andes, que abras tu pecho a la vida y a las nuevas experiencias y que participes en el mundo. ¡En el mundo! Lo cuento y no me lo creerán. Por una carta que escribo en serio. Sí, en serio. Absolutamente en serio. Por una carta que escribo... Y me contesta un fantasma. Es para morirse de risa. Partirse de risa. ¿Seré yo acaso también otro fantasma? ¿Otro ser descarnado? Simplemente una voz que clama y clama en el desierto del vivir por ver si se produce el milagro de encontrar otra voz que le oiga y le hable. Oh, no, no lo creo. Me miraré en un espejo. A ver, ¿dónde hay uno? Ah, aquí, aquí hay uno. Sí, sí, es un espejo. Hola, espejo, hola. No me digas nada aún, ¿sabes? Voy a hacer una experiencia. Te he buscado para mirarme y hacerte una pregunta. No, no estamos en ningún cuento de hadas. Dicen que estamos en la realidad. Sí, en la realidad de todos los días. Y hoy es miércoles porque ha venido Carmen a hacer la limpieza y me ha dejado comida recién hecha en la cocina. Voy a mirarme en ti. Sí, espejo, no, no te asustes ni me juegues una mala pasada. Voy a mirarme en ti y me vas a evidenciar si soy real o simplemente soy un fantasma. Sí, una voz sin cuerpo, sin forma, ¿comprendes? Pero no me juegues ninguna trastada. Ustedes, los espejos, son demasiado sabios. Habéis acumulado en vuestros fondos ignotos cientos de millones de rostros de todos los seres que ya han sido. Por eso, no, no me juegues una mala pasada. No me reproduzcas otro rostro que no sea el mío. Por favor, ¿me entiendes? No, ningún otro rostro, o algún ser deforme, o alguien desconocido y antiguo. Aunque, a decir verdad, más le temo a que no me reproduzcas ningún rostro, a que en ti no se reproduzca sino el vacío, la nada, la profundidad de lo eterno. Sí, ya me miro, tranquilo, tranquilo, ya me estoy mirando. Sí, Sí, estoy ahí. Estoy ahí, metido ahí dentro. No soy un fantasma. No soy un fantasma. Soy real. Existo. Vivo. Hablo con voz de ser real. Hablo con voz de rostro y de ojos y manos. Y me veo reír. Sí, soy yo. Soy yo. Existo. Un momento, un momento. No puedo atender al mismo tiempo el teléfono y la puerta de la calle. Alguien tiene que esperar. Espere, espere un momento. O si quiere, venga hasta acá. Venga, tengo que atender al teléfono. Diga, ¿quién es? Siéntese, por favor, enseguida le atiendo. Diga, ¿quién llama? ¿Quién? No, la señorita Amanda no está. No, bueno, en realidad la señorita Amanda hace ya un par de meses que falleció. Sí, ya, lo comprendo. Ah, pues no creo que pueda ir. Bueno, tampoco lo sé en realidad. ¿Cómo dice? No, no bromeo con usted. ¿Por qué habría de hacerlo? Soy su... era su esposo. Sí, sí, ya, lo comprendo. Es inútil, no nos interesa cambiar de lavadora. No, no, se lo digo yo que no. Pero, hombre, ¿cómo va a venir si le he dicho que ya no existe? ¿Me oye? ¡Que la señorita Amanda ya no existe! No, no existe Amanda. ¿Lo sabía usted? Sí, Juan, lo sabía. ¿Y por qué me tratas de usted? ¡Lola! ¿Pero qué te has hecho que no te había reconocido? Si creí que eras una de esas señoras que viene a venderte obras completas de algo. Pues ya lo ves, soy la Lola de siempre, de carne y hueso. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿Me has oído hablar por teléfono ahora? Sí, te pusiste un poco alterado. ¿Solo alterado? Creo que me puse fuera de mí. Pero ha habido algo muy positivo en esta conversación telefónica. Yo solo he oído que le gritabas a quien fuera que Amanda no existía. ¿Y es verdad? ¿O no? Sí, hombre, sí. Es cierto, pero... Mira, he estado, creo, como en el limbo. He sido incapaz, ¿me oyes? Incapaz, hasta este mismo momento, de darme cuenta de que Amanda ya no existía, sino como un recuerdo. Que su realidad se había volatilizado como un frasco de perfume mal cerrado. ¿Quieres decirme que no habías aceptado que Amanda...? Eso, sí, eso. No había aceptado que Amanda no estaba ya conmigo y que jamás, nunca iba a poder estar. ¿Comprendes? Una situación bien cómica, ¿no? Hombre, tanto como cómica, yo diría que dolorosa. Una terrible experiencia. Es bueno, no obstante, que te puedas ya dar cuenta de ello y que me hables ahora con esa naturalidad. Sí, es hermoso mirar hacia afuera de esta habitación. Abrí la ventana. Escucha, los niños juegan abajo. La gente sigue subiendo y bajando, llevando cosas. El aire sigue moviéndose y metiéndose en los pulmones de todo el mundo para darnos la misma vida a todos. Quizá tú y yo estemos respirando ahora el mismo aire que quizá Amanda respirara hace meses o años, dándonos cuenta de que la vida continúa su inexorable y hermoso andar. ¿Hacia dónde, Juan? ¿Hacia dónde nos lleva este no parar de vivir? ¿Qué sé yo? ¿Y crees que ya me importa mucho? Pero te contesto. Creo que la vida tiene un profundo conocimiento de hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos todos. Aunque ahora mismo yo no lo sepa. Sí puedo decirte que la vida te exige que la mires de frente, que te observes en su espejo más íntimo y que continúes tu propio caminar. Puede que sea un caminar hacia ningún lugar concreto, porque en el fondo todos los lugares conducen siempre a otro lugar. Y tú mismo, uno mismo, ya es un lugar. Somos lugares que habitamos. Somos como espacios orgánicos que llenamos con nuestras cosas. ¿Comprendes? Ah, me había olvidado de preguntarte cómo te va, disculpa. Ya, no te preocupes. Me viene bien hablar de todo esto. Bien, pues, vine porque esta mañana, estando en mi piso, recibí una carta. ¿Una carta? ¿Por qué te alarmas tanto? Sí, una carta. ¿De quién? ¿Pero qué te pasa? De Raúl, mi hermano. ¿De Raúl? ¿Estás segura? Ay, claro que estoy segura. Me dijo que viniera a verte. Es una carta hermosísima, muy bella y llena de ternura. Me dijo que viniera a verte, ya te digo. ¿Quieres leerla? La tengo aquí. No, aquí no. La leeremos fuera. Los dos la leeremos fuera. Caramba, con Raúl. No me lo imagino escribiendo cartas a nadie. ¿Qué tienes que hacer ahora? Pues tengo la tarde libre. ¿Salimos? ¿Eh? Salgamos juntos. Tengo que ver cómo está el mundo. ¿Me acompañas? Pasear por las calles, sentir a la gente, ver sus rostros, oírles respirar. ¿Te gusta la idea? Ajá. Ah, Conozco un sitio nuevo donde hacen el cordero, que es una maravilla. Luego podríamos dar un paseo juntos y hasta, si quieres, por la noche podríamos ir al cine o a la casa. Verdaderamente, este lugar es lindísimo. Y muy acogedor. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Qué les servimos? ¿Qué te parece? Yo no tengo ganas de comer aún. ¿Te parece que tomemos una copa antes? Sí, sí, magnífico. ¿Quieres un whisky? Un whisky solo con hielo, por favor. Dos, con hielo y sin agua. Bien, señores. Enseguida les sirvo. ¡Ay, qué bien se está aquí! Sí, muy agradable. Me alegro de haber salido y de que seas tú quien me acompañe. Por cierto, ¿dónde anda tu hermano Raúl ahora? Uy, no para, hijo mío, no para. Creo que ahora anda en no sé qué isla de no sé dónde. Bueno, es un trashumante impenitente. Náufrago profesional, lo llamaba yo hace años. Su obsesión por arar los mares en busca de sabe Dios qué respuestas imposibles. ¿Te acuerdas cuando se enroló en aquel extraño barco que no tocaba puerto sí, nunca? Creo que después de 2 años de navegar y sin pisar tierra, se había olvidado de cómo eran las calles y los edificios. Pues sigue igual. Sin embargo, me escribe cartas muy cariñosas. Me pregunta con detalle por todos mis asuntos, como cómo me van los papeles del divorcio, si necesito dinero. Y curiosamente, es él quien me aconseja que salga y me divierta. Fue él también quien me dijo que viniera a tu casa a verte, a ocuparme de ti. Qué extraño en Raúl. Raro y paternalista, viniendo de él. Son cosas suyas. Ya sabes lo raro que es. Pero me dice que en una de sus largas estancias en el mar te había visto y hablado contigo. Que lo mismo hizo con mamá y papá y con su primer amor, Laura. Comprenderás que no siempre le hago caso, pero en esto de venir a verte, pues no lo pensé 2 veces. Además, es que... Además... ¿Además qué? Lola, bajas los ojos y te vuelves tensa. ¿Qué te ocurre ahora? Señores, su bebida. Gracias. Juan, hay algo más que me decidió ir a verte. Por favor, no me tomes por loca o fantasiosa. Lo que te voy a contar es la pura verdad. Al menos lo vi con estos ojos que se comerán a tierra. Mujer, no te pongas tan dramática. Relájate y habla tranquila. Es sencillo y rápido lo que te voy a contar. Se relaciona también con una carta, pero no precisamente de mi hermano Raúl, ¿sabes? ¿De quién? No sé si decírtelo. Es tan extraño. Dímelo. Una carta tuya, Juan. ¿Mía? Si no recuerdo haberte escrito ninguna carta. Exacto, de eso estoy segura. No venía destinada a mí, y sin embargo a mí vino. ¿La tienes ahí? Muéstramela. ¿Qué va? La cosa es más extraña de lo que puede parecer a primera vista. Escúchame. No, no te voy a escuchar, al menos en este asunto. Bastantes quebraderos de cabeza me ha traído hoy la dichosa cartita. Se ve que estamos hablando de lo mismo. Mira, Lola, anoche tuve una de esas fortísimas crisis de ausencias. Llamé a Amanda por todos los rincones de la casa y solo me contestaba el silencio. Yo no aceptaba que nunca jamás la volvería a ver y por eso le escribí una carta. Sí, una locura más de las mías, una locura. Pero se ve que la carta ha surtido efecto. Al menos ha habido oídos suficientes para escuchar mis cuitas. Entre esas personas, esta es tú y la hermosa premonición de tu hermano Raúl, que te empujaba al fin a venir cerca de mí, a rescatarme de entre los olvidados. Ciertamente la carta ha sido una locura, pero quizá por una vez solamente en la vida ha surtido el efecto deseado. El encontrar a alguien con quien te puedas hallar cómodo, comunicarte, ser tú mismo. Alguien con quien se produzca, quizá impensadamente, un cúmulo continuo de intercambios efectivos. Creo que la respuesta a mi carta ha sido tú. Y voy a aprovechar esta casualidad única que se me ha presentado. ¿Entonces es verdad que escribiste la carta? Tan cierto como que ahí viene de nuevo el camarero. Pero no son imaginaciones mías. Pudiera ser que todo el mundo, nuestros actos realizados y aquellos que han quedado en el olvido, hasta nuestro físico y personalidad, fueran al fin un simple producto de la imaginación. ¿No surgen en la imaginación los deseos? ¿Quién se acuerda cuando está realizando un acto que anteriormente era solo nebulosa, deseo o esperanza de su realización, que él... Ese acto halló su nacimiento y causa en el pozo inmenso de la imaginación. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién puede saber, Lola, si es que ya estamos aquí, a punto de solicitar del camarero una comida y a punto quizá de empezar a tomarnos de las manos y mirarnos con ternura a los ojos, o simplemente es todo esto un deseo que por separado estamos solicitando de la vida y el azar, y aún estamos en casa, solitarios y huraños, esperando todavía que alguna carta venga a redimirnos? ¿Quién? ¿Quién puede saberlo? ¿Tú, Lola? Juan, qué contenta estoy. La verdad es que solo me interesa saber que estamos juntos. Sí, eso que acabas de decir, que estamos empezando a cogernos de las manos y que comenzamos ya a mirarnos con especial ternura a los ojos. Señores, por favor, disculpen que les moleste. ¿Les parece que les vayamos preparando algo de comer? Yo la verdad no tengo hambre aún. Yo tampoco. ¿Nos vamos? ¿Qué te parece? Sí. Lo sentimos. Nos vamos a ir. Tráiganos la nota. La carta, de la serie Las Islas de Wals, que escribe Alberto Omar. Los personajes y sus intérpretes. Amanda, María José Alfonso. Él, Luis Porcar. Lola, Aurora Vicente. Carmen, María Belenda. Camarero, Fernando Gómez Herranz. La voz del narrador, Héctor Bufa. Técnicos de sonido, Francisco García y Bernardo Mingo. Montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.